Chupaculos. Un programa que se acomoda a los gobiernos de turno y levanta pauta a lo pavote. Chupaculos. Bienvenidos, soy Martín Sobatraste. Hoy vamos a repasar las grandes iniciativas que tienen nuestros funcionarios para mejorar la vida de todos y todas, porque hoy en día es muy fácil criticar, pero el verdadero desafío es hacer. ¿Acaso conoces los proyectos que tienen los legisladores, los diputados, los ministros? No te dejes obnubilar por los críticos resentidos que no pueden reconocer todavía la derrota de las últimas elecciones. Y la mujer, qué importante la mujer. Hoy está con nosotros Marita Peña Gorostiaga Carranza, directora del programa Disfruta o te cagamos a palos, que se implementa con éxito en la ciudad de Buenos Aires y ahora comienza también a aplicarse en Quilmes. ¿Eh? Qué bien que está Quilmes. Estuve el otro día por ahí, el patio cervecero, el río limpio. Ya no hay cadáveres ahí flotando en el río. Hola Marita, gracias por venir. Gracias a vos, Martín. Contanos sobre el programa Disfruta o te cagamos a palos. Bueno, vos sabés que los porteños se caracterizan por soñar, por emprender, por ir para adelante. Básicamente eso, y al que no encara algún proyecto o no consume lo suficiente, si gana más de 10 mil pesos por mes, lo multamos. Si gana menos, lo cagamos a palos. Claro, qué interesante, ¿no? Roberto, que se está yendo a pique y decide vender el auto para poner un kiosco. Nos manda un mail contando la situación, nosotros le sacamos una foto y hacemos un afiche que dice: vos también emprende como Roberto. Ahí vemos, ¿no? La clara intervención estatal tan necesaria, ¿no? Con quienes más lo necesitan. La foto y la impresión las pone el Estado. Sí, igual es un gasto que pagan los vecinos participativos con el sinceramiento de las tarifas de servicios básicos. Con todas las fotos de cada historia de vida, después hacemos un video. Un video, qué interesante. Contame, Marita, ¿ya tuvieron que cagar a palos a mucha gente que emprende y no disfruta o no emprende directamente? Sí, bastante, sobre todo a los negros que venden relojes. Eso entendemos que no es emprender. Eso es quitar trabajo genuino al argentino que va para adelante, al vecino Roberto, ¿no? Encima, con esos cuerpotes y con todo el ritmo que llevan en la sangre, nunca los vemos bailando, nunca los vemos disfrutando. Y el programa en eso es claro: disfruta o te cagamos a palos. También se viene aplicando mucho en el interior con los sindicalistas, ¿no? Estar en movimiento no es marchar y cortar rutas. Eso impide la libre circulación de las personas que cada día se levantan, sueñan y avanzan. Qué hermosa propuesta, ¿eh? Felicitaciones a vos y a todo el equipo de trabajo, porque esto se hace en equipo y realmente están cambiando la forma de hacer política. No, gracias a vos, Martín, y gracias por difundir nuestras iniciativas, porque hoy en día hay muchos periodistas que solo se dedican a difamar y no saben lo que hacemos juntos, todos los días, para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Muy pronto lanzan otro programa que es más que interesante, ¿no? Sí, sí. Se llama Si no tenés mascota, balas de goma. Porque entendemos que no puede ser que en el siglo XXI haya gente que no tiene mascota, ¿no? La mascota tiene derecho a viajar en subte, a entrar a los locales, a manejar tu home banking, a tener sexo con todos los integrantes de la familia. ¿Por qué no, no? Argentina está muy atrasada con respecto a los derechos de las mascotas, pero ya estamos trabajando en eso, así que le vamos avisando a los vecinos que se consigan un perro, un gato, un canario o algo, porque si no... Si no tenés mascota, balas de goma. Tal cual, Martín. Seguimos con más chupaculos, dale. A ver, tenemos el móvil ya desde Morón, ¿eh? Qué lindo el municipio de Morón, qué lindo lo está poniendo Ramiro Tagliaferro después de tantos años de este comunismo sabatelista que hubo ahí. Ahí está nuestra movilera, Micaela Lamebota. ¿Dónde estás, Mica? Hola, Martín, acá en el corazón del oeste. Vos sabés que en esta zona los vecinos pueden mandar propuestas por internet para que el presupuesto sea participativo, ¿eh? Esa es una de las grandes novedades. Además, hay recitales gratis de Axel y una policía local que administra el delito como pocas en esta zona de la provincia de Buenos Aires. Qué bien, Mica, contame, ¿el Estado presente está ahí con capacitación, con arte, con obra pública? Tal cual, tal cual. Acá estoy con una vecina que se llama Tita. Tita, ¿está mejor el barrio ahora que el municipio pone pauta publicitaria en el programa de Martín? Sí, sí, mucho mejor, mucho mejor. ¿Te gusta Morón, no es cierto? Sí, claro que me gusta Morón. ¿Te parece bien que arreglen las calles? Sí, la verdad es que es algo muy importante que no haya baches. Faltan cosas, ¿no? Pero se está haciendo muchas. Sí, todavía falta, pero hay que reconocer que se están haciendo muchas cosas. Falta un poco más de meta bala al delincuente para que no sea el vecino el que tenga que hacerlo por su propia cuenta. Sí, eso puede ser, que falte un estado más presente. Bueno, gracias, Tita. Yo sigo recorriendo acá esta zona maravillosa del oeste, Martín. Hermoso, Mica la Mebota, ¿eh? Es del móvil, y que tomen nota los funcionarios de las críticas de la gente, como Tita, ¿eh? Y acá está Marita todavía, del programa Disfrutado, te cagamos a palos, que todavía no se fue porque tiene que terminar de firmar estos chequecitos, ¿no? Sí, tomo nota, ¿no? Porque la vecina lo expresa con muy buenas intenciones, para pensarlo juntos. Es una vecina participativa y no está politizada. Bueno, nosotros nos vamos yendo, ¿eh? Como siempre, con la intención de mostrar lo que se hace, el compromiso de los funcionarios y sobre todo la importancia, ¿no?, de la participación de todos nosotros y nosotras, los ciudadanos, que estamos colaborando para un país mejor, uniendo a los argentinos. Bueno, mi nombre es Martín Sobatraste y los espero en el próximo programa de Chupaculos. Chupaculos. Un programa que se acomoda a los gobiernos de turno y levanta pauta a lo pavote. Chupaculos.